el mismo lugar, sigue Cartagena con la misma playa, con la misma arena. En el mismo lugar sigue Cartagena. No tembló la tierra, no se calmaron las olas del mar. No hubo flores en mi sepultura, a mi dolor le encontré la cura. La iglesia está en la plaza, la calle queda, el atrio sigue oscura. Y nadie acusó al alcalde por hacer con el fisco travesuras. No se acabó la magia, el campo sigue verde y plana la llanura. No se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoro, cuando no llego. No se escapó la lora que aún sigue hablando de todas las señoras. Y vio amanecer y se en la aurora y no deja de salir el sol. No causó el efecto que imaginaste. No me hizo el daño que tú pensaste. No lloré más de lo que creíste. No hiciste falta cuando te fuiste. Y no sentí la ira que pasa lenta. Que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta. Solo traté de olvidar, ni más faltaba. El trago amargo que tú me dabas. No cambió el horario, el tren de 7 lleva el pan, trae el diario. No se paró la mula que el arado arrastra y la pobre sigue muda. Pastando está el bisonte, la hiena no da tiempo a traer porte. Hará una princesa, un consorte, sueños de un plebeyo que hay al norte. Y brillan las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella. Que no verá no más bella, en el mismo lugar sigue Cartagena. No causó el efecto que imaginaste. No me hizo el daño que tú pensaste. No lloré más de lo que creíste. No hiciste falta cuando te fuiste. Y no sentí la ira que pasa lenta. Que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta. Solo traté de olvidar, ni más faltaba. El trago amargo que tú me dabas. El trago amargo que tú me dabas. El trago amargo que tú me dabas. En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa. Ya comprobé que sin ti no me muero yo. Sigue Cartagena con la misma playa. Y no deja de brillar el sol. El tiempo marca las 12 por la misma puerta del reloj. En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa. Y yo no veo que se mueva. Con la misma arena. Con la misma arena. La popa sigue vigilante sobre San Felipe y el Caribe. Ya no te quiero. ¡Wow! mulata, María mulata.